Bienvenidos a Negocio Positivo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante preparado para ustedes, con el título Inversión en el Arte. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, pero antes de presentárselos, quiero agradecer a Nube Control, porque gracias a ellos podemos tener esta transmisión. Nube Control es una empresa de desarrollo de software y desarrollo web. Si alguno de ustedes tiene algún requerimiento relacionado, pueden contactarlos en nubecontrol.com. También este programa llega a ustedes gracias al Centro Cultural Arcadia Fusión Cultural, que está celebrando su primer aniversario. Ya lanzaron en el informador la convocatoria para las actividades que van a tener para que se puedan registrar, porque son eventos de cupo limitado y son eventos privados. No tienen costo, pero es importante poder hacer una reservación para que sin problema puedan tener un lugar apartado. Bueno, esta noche, ya prácticamente tarde, pues, nos acompaña en el programa un coleccionista de arte que tiene una colección bastante grande, señal de que le apasiona lo relacionado con el arte. Es el licenciado David Sauque Reina. Muchas gracias, a sus órdenes, gracias por la invitación, por permitirme hablar de lo que más me gusta, que es el coleccionismo, el arte y las inversiones. Correcto, y está bastante interesante. Él es maestro en finanzas, sí, es contador público también, es fiscalista, entonces es experto en todo lo que tiene que ver con también el valor fiscal de las obras de arte, y creo que sería importante que si tienen alguna pregunta, la manden por WhatsApp al 3331-1722-51, bueno, para que podamos de alguna forma agregar sus preguntas a la lista de preguntas que ya tenemos, si es que nos alcanza el tiempo. Pero bueno, vamos a ir directamente con la recomendación de la semana. Recomendación de la semana. Bueno, la recomendación de la semana es la película Grandes Esperanzas de 1998 de Alfonso Cuarón. Bueno, ¿y por qué hago el énfasis de 1998? Bueno, porque Grandes Esperanzas realmente es una novela de Charles Dickens, pero la adaptación que hace Alfonso Cuarón a esta novela es bastante interesante y es diferente a otras que existen. Existe, por ejemplo, otra película más parecida al libro original de Charles Dickens del 2012, pero bueno, hice una comparación de esta película con la otra y básicamente se me hace mejor elaborada la más viejita, pues, la de 1998. Algo que se me hace interesante en esta película y que lo vamos a platicar el día de hoy es la adaptación a la novela, pero en relación a que es en esta ocasión le ponen que el artista, o básicamente el protagonista, es un artista que se vuelve exitoso, lo que no sucede en la primera, en la novela original, básicamente. En la novela original, pues, tiene un desenlace diferente. Creo que en esta tiene un desenlace más de romántico, podríamos decir. Le ponen un final feliz a la adaptación. Pero, sin embargo, refleja mucho la expectación que uno tiene respecto a lo mejor la contemporaneidad. Porque, básicamente, lo que habla en esta película es de que todos tenemos grandes esperanzas, como dice. Soñamos con un mundo mejor, con mejoras para nuestra vida, pero lo que hace énfasis es en que a veces olvidamos agradecer a la vida por lo que tenemos y vivimos siempre esperanzados a lograr esas grandes esperanzas y no disfrutamos lo que queremos o lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, en Negocio Positivo les hemos hablado que es importante tener un objetivo en la vida, pero también es importante disfrutar el camino de lo que se va logrando para alcanzar esos objetivos. Me gustaría que la vieran desde la perspectiva del arte. En esta película, básicamente, podemos ver cómo la trayectoria del artista se va consolidando de ser un artista sin reconocimiento a llegar a ser un artista de mucho éxito. Entonces, creo que va muy al tema que vamos a tocar el día de hoy. Y la segunda película que les quiero recomendar es la película de Modigliani. Esta película se encuentra en la plataforma de Amazon Prime. La de Grandes Esperanzas no se encuentra en ninguna de las dos, ni en Amazon Prime ni en Netflix. Entonces, bueno, hay que buscarla por otros medios, quizá comprar el DVD original. Pero bueno, está muy interesante y aparte es un director mexicano, entonces creo que sería importante poder revisar esta película. La de Modigliani, como ella, bueno, algo que me gusta como inicia es: ¿has conocido el amor verdadero? Ese amor verdadero que te podrías decir que me voy al infierno por una eternidad por disfrutar el amor verdadero, es algo que deja bastante impresionado. Y bueno, está relacionado y nos habla un poco de la vida de Modigliani y cómo se entrelaza con la vida de Picasso y pues lo caótico que es la vida de Modigliani comparada con la de Picasso. Bueno, esto va muy al tema porque básicamente a veces es un estereotipo de que todos los artistas deben de ser sufridos y yo siempre pongo el caso de Picasso, que él llegó a disfrutar la riqueza en vida a través del arte, a través de sus obras de arte. ¿Por qué? Porque a veces cuando los artistas mueren, sus obras se valúan, pero ellos no disfrutaron ese valor de que tenían esas obras. Y como ejemplo tenemos a Van Gogh. Creo que no nos ajusta ahorita para comprar un Van Gogh, pero en su tiempo, él no disfrutó esa riqueza, pues. Son obras que son bastante caras, pero sin embargo, él vivió prácticamente en la indigencia. Entonces, bueno, creo que es algo que podríamos platicar el día de hoy con nuestro invitado. Entonces, vamos a ir directamente a platicar con él para que nos, digamos, nos hable de algunas cosas que tenemos pendientes revisar. Me gustaría que me platicaras, ¿a qué edad compraste tu primera obra de arte? Uy, hace 27 años, lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 25 años, edad en la que pues ya uno es independiente, ya tiene uno pues sus ahorritos, ¿no? Ya trabaja y eso es lo que me permitió comprar mi primera obra de arte, ¿no? Tenía 25 años. No sé si sea una edad ya avanzada o una edad de joven, pero sí sé que para el coleccionismo no hay edad. Eso sí, se los puedo garantizar. Finalmente, coleccionar una o 20 o 100 obras de arte es patrimonio. Entonces, pues no hay edad, ¿no? Y ahorita recuerdo que decía que no sé si ya era muy grande, porque tengo unos amigos. Saludo a Eduardo Ruiz y familia, tienen 16 y 14 años, creo, y ya son coleccionistas. A veces en la subasta nos peleamos por alguna obra, gracias al arte y al coleccionismo pues nos conocimos, ahora somos grandes amigos, y pues bueno, ahí tienen un ejemplo de alguien que a los 14 y 16 años ya empiezan a coleccionar, ¿no? Entonces, pues ánimo, amigos, ¿no? Bueno, eso es bastante interesante. Yo quería hacer antes una introducción, antes de las preguntas a mi invitado, pero bueno, se me pasó a hacerla y la voy a hacer ahora. Mi abuelo, Orlando, tiene 99 años. Básicamente, él fue contemporáneo de Remedios Varo. Cuando mi abuelo ya era profesionista, a eso de los 30 años, como dice nuestro invitado, él pudo haber comprado quizá con 2 meses de sueldo, porque él era médico, una obra de Remedios Varo. Ok, una obra, básicamente la de Ríos del Orinoco. Esta obra se vendió en 1.27 millones de dólares. Es una obra surrealista de Remedios Varo llamada Las Fuentes del Orinoco. Esto lo tomé de la jornada 20 de noviembre del 2010. Yo les quiero comentar que mi abuelo no gana en 2 meses 1.27 millones de dólares actualmente. De hecho, él no trabaja, no tiene un ingreso adicional, no tiene una empresa que le dé dinero. Él vive gracias a que sus hijos se cooperan y le dan un nivel de vida pues más o menos austero, pero aceptable. Vive con una de sus hijas, con una de mis tías, en Estados Unidos, pero sin embargo, él está bastante sano. Todavía corre, por ahí subí a YouTube, si me agregan en Facebook, un video donde le hago una entrevista a mi abuelo para que sepan que es una persona real. Y le pregunto, abuelo, ¿cuál es el secreto de la fuente de la juventud? Y él me decía, comer bien, hacer ejercicio y tomar mis medicamentos. Claro, él es médico. Ok, pero si mi abuelo hubiera comprado uno, aunque sea, de los cuadros en ese tiempo que él tenía 25 años, pues hoy básicamente tendría una fortuna, pero no lo hizo. Entonces, bueno, creo que el invitado entró en una, digamos, edad adecuada para ser coleccionista, porque él ya había terminado sus estudios o estaba terminando sus estudios de contabilidad, y creo que bueno, eso te permite generar como a lo mejor un patrimonio que puedes invertir en cierto porcentaje. Bueno, podemos arrepentirnos y decir que yo quisiera que mi abuelo hubiera comprado no nada más uno de ellos, sino a lo mejor cualquiera de esos artistas contemporáneos de su tiempo poco conocidos, que ahora esos cuadros valerían más y la fortuna que él tendría o el patrimonio familiar sería más alto. Bueno, no lo hizo, lamentablemente, pero hoy nosotros podemos cambiar esa situación y empezar a pensar en nosotros y en nuestro futuro también. Yo le quiero preguntar a nuestro invitado, ¿cómo adquirió el gusto de coleccionar obras de arte? Pues fíjate que precisamente hablando del gusto por el coleccionismo, quiero hacer un cariñoso reconocimiento a Paco Barreda, quien se nos adelantó la semana pasada, y viene al caso pues con tu pregunta porque le debo mucho a él, a Paco Barreda. Fue mi maestro, fue un gran asesor, fue un gran guía en esto del coleccionismo, y sobre todo no perdamos de vista, puede sonar un poco comercial esto, pero no perdamos de vista que también me llenó pues de conocimientos para que no solamente sea el coleccionismo por el gusto del arte, que eso ya es bastante bueno, sino que también sea una inversión, ¿no? Que valga la pena y que, como tú lo acabas de mencionar, que a futuro sea un patrimonio, a veces insospechado, ¿eh? Y bueno, pues mi gusto nace pues en parte por Paco Barreda, ¿no? Que me inició en esto, pero recuerdo que en mi niñez, a la gente de mi generación, en ese tiempo niños, cuando éramos, pues incluso no éramos ni adolescentes, las mamás en el verano, para no aguantarnos en las casas, nos echaban literal a la calle, porque en ese tiempo los niños podían andar en la calle, y entonces la distracción de la palomilla, de los chavos del barrio donde yo me juntaba, era irnos al Museo Regional y hacer del Museo Regional pues nuestra casa de verano. Entonces ahí nace mi gusto por el arte, ¿no? Y siempre desde niño dije, algún día voy a tener una casa que parezca museo. Siempre me lo propuse, siempre lo tuve en la mente, y afortunadamente pues ahí la llevo más o menos en mi objetivo, y así es como nace mi gusto, ¿no? Yo creo en ese acercamiento de niño al Museo Regional, verano tras verano, vacaciones tras vacaciones. Recuerdo que antes podíamos jugar desde Chichilegua, ahí en el Museo Regional, en los patios, en los jardines, hasta Changay, esos juegos infantiles que pues que eran de moda en ese tiempo, ¿no? Y así es como nace, y por supuesto que es un gusto que se desarrolla, ¿eh? Y que no tiene límite. O sea, empezaste y te vas, te vas, como decimos, y es imparable. Bueno, al menos a mí me pasa, es impulsivo y compulsivo también. Bueno, para que ayudar a nuestros radioescuchas a entender como tu contexto, ¿en qué año naciste? Soy de 1968. Del 68. Ok, esto es importante porque, por ejemplo, te tocó vivir una ciudad de Guadalajara. ¿Naciste aquí en Guadalajara? Así es, así es. Ok, que era más segura, con menos gente. A lo mejor llegaste a ver algunos cambios que fueron gradualmente convirtiendo a la ciudad en lo que ahora es, pues. Desde que se construyó a lo mejor Plaza del Sol, que pues antes la ciudad terminaba casi en los arcos de aquí de la Minerva, casi por ahí, y todas esas zonas se fueron agrandando. Bueno, no, eso creo que ya es más antiguo, pero sin embargo nos da un contexto de la expectativa que tuvo, o bueno, las influencias que tuviste a lo largo de tu desarrollo. Porque hablando, por ejemplo, de personas que vienen de pueblos, no era tan común encontrar actividades culturales como en la ciudad. Entonces, eso fue algo que fue bastante positivo para desarrollar ese gusto. Así es. Bueno, ¿cómo decide qué obras agregar a su colección? Pues primero, que me guste la pieza. Eso es lo más importante, que me transmita, que me haga vibrar, que despierte en mí los sentidos, ¿no? Y que me transporte, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Pero una obra de arte, si no te transporta, uy, tienes que pensarlo, ¿no? Entonces, tienes que sentir, tienes que vibrar. Primero, pues que te guste. Segundo, yo creo que es importante en mi caso ver al artista, saber quién es, conocerlo, que sepas que si lo quieres para una colección tiene que ser un artista pues comprometido, tiene que ser un artista que trabaje con mucha calidad, que no haga trabajos ni regulares siquiera, sino que su manufactura sea de excelencia, que hagan, digamos, que de su talento una forma de vida, ¿no? Que sean disciplinados, que no estén jugando a ser artistas, por ejemplo, que no porque saben dibujar piensen que por ahí es por donde deben de decidir su futuro. Entonces tienes que, eso para mí es importante, ¿no? Ver quién es el artista, que sea serio, ¿no? Que sepas que va a tener una trayectoria, que va a tener un futuro como artista y que por lo tanto tu inversión o tus obras pues también van a tener futuro, ¿no? Y en todos los sentidos, ¿no? Y creo pues que eso, la técnica tal vez, ¿no? Que te guste la técnica, que la técnica sea pues una técnica que vaya también revalorándose con el tiempo, ¿no? Aparte de las técnicas que pues ya todo el mundo sabe, ¿no? El formato para mí es muy importante también. En mi caso, bueno, no tengo mucho problema con el formato porque colecciono, me gustan los pequeños formatos y también tengo una pequeña colección de pequeños formatos, pero en esencia es eso, ¿no? La calidad del artista, de su trabajo, su seriedad, su disciplina, ¿no? Que tenga futuro y lo principal, que te guste la obra. Yo creo que esos tres elementos es lo más importante en mi caso para adquirir una obra de arte, ¿no? Bueno, alguna vez he dado conferencias para inversión en el arte y les comento precisamente eso. Y creo que has hecho énfasis perfecto desde la perspectiva del coleccionista en la importancia de que el artista tiene que ser un artista comprometido con su carrera. De que de repente, si uno hace obra de mala calidad, atenta contra sus coleccionistas. ¿Por qué? Porque por algo confiaron tus coleccionistas en comprarte una obra. No vayas a hacer obras malas. Mejor no hagas obras. ¿Por qué? Porque esas obras que vas a hacer van a demeritar tu trayectoria. Entonces, eso sí se los he comentado porque un artista debe de estar pensando también en todas las personas que le han comprado obra y de repente, por ejemplo, no puede bajar el precio de una obra nada más como decir, la voy a vender a la mitad. No, ¿por qué? Porque los coleccionistas invirtieron en tu obra. Puedes regalarla de buena voluntad o llegar a algún intercambio, venderla a través de algún intercambio económico de otro tipo, pero no demeritar el valor de la obra, porque eso atenta contra el valor de todas las personas que compraron obra. Entonces, sí, tenemos casos de artistas que ya tienen 30 años de trayectoria y que son conscientes de eso, y pues llega una situación compleja porque ellos ya tienen un posicionamiento de sus obras y claro que no pueden demeritar el valor de sus obras. Y bueno, sí, invertir en arte es un riesgo, por lo mismo uno pone atención en que los artistas tengan un potencial a futuro, sean artistas, no, como tú dices, que no estén jugando, sino que estén comprometidos con lo que están desarrollando. Se me hizo bastante interesante eso que comentas. Y bueno, la técnica, es importante dominar la técnica. Yo aquí le agregaría la semiótica. O sea, hay que meterle bastante significado, profundidad a la obra a través de lo que te gusta. Siempre compra algo que te gusta. ¿Por qué? Porque lo puedes tener contigo bastantes años. Entonces, eso es importante. Bueno, le vamos a hacer otra pregunta que nos compartieron. ¿Podría decirnos su estrategia de evaluación de una obra? Uy, pues mira, es un poquito, digamos, aparte, ¿no? La evaluación del coleccionismo. Como coleccionista, de alguna manera, pues vas aprendiendo, ¿no? De evaluación de obras de arte. Pero me parece que la pregunta es muy buena, porque aunque yo no sea un perito evaluador, pues tengo que tener conocimiento de mi patrimonio. Uh-huh. Y eso me ayuda, pues, porque de alguna manera tengo elementos que me van a decir aproximadamente de cuánto es mi inversión. ¿Qué elementos tomo para ello? Pues primero el estado de la obra, ¿no? Para empezar, el estado puede ser una obra de un artista muy importante, pero si es una obra hecha a pedazos, llena de humedad, pues será de, no quiero decir nombres, pero de un artista muy reconocido, pero créeme que no va a valer mucho, ¿no? Entonces, el estado de la obra me parece que es definitivo en la evaluación de una obra de arte. Segundo, lo decíamos hace un momento, la calidad de la manufactura tiene que ser, para que la puedas evaluar, fijarte en el trabajo que se desarrolló, si fue un trabajo minucioso, bien realizado, con la calidad que exige la pieza, o es un trabajo que se hizo ahí al aventón, ¿no? Entonces, la calidad de la pieza es determinante también. ¿Qué otro elemento para la evaluación de una obra de arte? Pues la firma, definitivamente, es decir, el autor. Tienes que saber el autor en cuánto está cotizando, en cuánto valen sus obras. Para ello, pues hay una serie de elementos a través de diferentes medios, ¿no? Como es el internet, como son las subastas mismas, como puede ser una galería, es más, con el mismo autor, ¿no? Si está vivo, por supuesto, es decir, hago este comentario, pues porque ya muchos artistas están muertos, ¿no? Y en ese caso, pues puedes ir con la familia, ¿no?, que normalmente hereda mucha obra de arte, para que conozcas directamente de ellos cómo están cotizando las obras de arte de ese artista en particular, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el internet, ya dije, ¿no?, que ahí hay una referencia interesante y muy extensa de precios, el formato, ¿no?, del artista, la época de la obra también es importante, es decir, si fue una época en la que el autor tuvo una producción vasta, de calidad, de auge, ¿no?, o fue una etapa en la que el autor apenas se daba a conocer, iba empezando, pues naturalmente que no va a valer lo mismo. Entonces, pues yo creo que son elementos, ¿no?, que tienes a consideración para la evaluación de la obra de arte, ¿no? Bueno, esta es una pregunta de los 64 millones de dólares. ¿Por qué? Porque mucha gente pregunta, ¿cuánto vale mi obra? Es una de las cosas que más me preguntan. Y es difícil de responder, como decía nuestro invitado, pero se puede hacer una estimación y un análisis más profundo y podemos sacar un valor de cuánto vale, pero a veces ese valor, digamos, no es compatible con lo que el artista pide por sus obras y entonces llega a haber un conflicto bastante complicado de resolver. ¿Por qué? Porque, bueno, uno es lo que está dispuesto a pagar un coleccionista por una obra y otro lo que el artista quisiera idealmente venderlo. Sí, y para obras ya pues de arte de autores consagrados, yo creo que es muy importante revisar si esa obra está catalogada, ¿no? Si fue expuesta en algún museo, en alguna galería importante, si ha sido subastada previamente, ¿no? Y con quién. La historia de la pieza también es muy importante, quién la adquirió, quién la heredó, a quién le otorgaron el certificado de autenticidad, de qué familia era, qué familia la vendió y a quién se la vendió. Yo creo que todos esos elementos pues te llevan a evaluar una obra. Sí, esto es muy importante y se me hace interesante lo que comentas respecto al certificado de autenticidad, porque no todas las obras llegan a tener certificado de autenticidad, pero si compramos una obra de un artista que está vivo en este momento, hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque es importante contar con un certificado de autenticidad que nos expida el artista por la compra de la obra. Bueno, eventualmente también es importante, si no contamos con un certificado de autenticidad, tener referencias. Por ejemplo, si la obra salió expuesta en un anuncio en el periódico donde viene la obra y a lo mejor la foto del artista o la información de que el artista está exponiendo en cierta galería, por ejemplo. Eso es importante porque estas referencias son históricas. Si se publicó algún catálogo y esa obra viene en el catálogo, eso es importante. Bueno, ¿cuántas obras de arte tiene en su colección? Pues mira, voy a decir que alrededor de 450 piezas. De todo tamaño, sabores, colores, formas. Tengo obras desde murales, ¿no? Tengo un mural que hicieron Roberto Morlenheim, Sadek, Feng Shui, que mide aproximadamente 3.50 de ancho por 2.50 de alto, es un tríptico. Tengo unas dos obras de César Arechiga, cada una mide, bueno, tengo más, pero esas son los grandes formatos que tengo de él. Cada una mide 2x2 y son formatos pues ya muy grandes o grandes y tengo formatos como lo comentábamos hace un momento, o sea, pequeños formatos, tengo una colección de formatitos, de veras bien bonitos, pero hermosos, de 5x5, hablo de centímetros, ¿eh? O sea, 5 centímetros por 5 centímetros, entonces tengo pues de todo, tengo gráfica, tengo obra de óleos, acrílicos, acuarelas, dibujos, escultura, fotografía, un poco de antigüedades, un poco, pero bueno, podrían parecer muchas, 450, podrían parecer pocas al lado de colecciones como, no voy a dar nombres, pero podría parecer cualquier cosa al lado de otras colecciones. Ahorita hago como matemáticamente un recuento y digo, bueno, ¿es mucho o es poco? Pues es relativamente poco, ¿no? Si empecé a coleccionar a los 25 años, voy a cumplir 52, significa que, y como buen contador, significa que 450 obras dividida entre 27 años, pues nos debe de dar por ahí de un aproximado de de algunas 18 obras por año, podría decirse que 1.3, 1.4 obras por mes. Y créanme, de verdad se los digo, que coleccionar una o comprar una obra por mes no es gran cosa, no es mucho, no es un objetivo muy alto. Todos podemos comprar una obra, todos podemos invertir en arte y de verdad todos deberíamos de hacer eso, ¿eh? De verdad lo digo, yo estoy muy contento con mi colección y perdón, no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de inversiones. Uh-huh. Y de patrimonio, y estoy muy satisfecho con el patrimonio que he logrado a través del arte Y me da mucha satisfacción porque no solamente es saber que tienes un patrimonio, sino que lo disfrutas, y lo disfrutas en grande, todos los días. Si te levantas y vas al desayuno en tu comedor, está la obra de arte que pues, quisiste poner esa semana en tu comedor, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? O si vas a la terraza y quieres poner una obra que también te gusta, pues la pones y la disfrutas esa semana o los próximos 15 días o 20 días o lo que tú quieras. Entonces, pues bueno, volviendo al tema de la cantidad, pues 450 obras aproximadamente, no es ni mucho ni es poco, pero sí es lo suficiente para invitar al público a que coleccione, de verdad, una obra por mes, no tienen que invertir mucho, o sea, es mentira que se requieren millonadas, es mentira, hay obras de arte, de artistas nuevos, muy valiosos, de mucha calidad, que de verdad puedes adquirir en precios de risa, si ya tienes ingresos cuyos ahorros puedes invertir, pues ya vale la pena que inviertas en firmas de más renombre. Uh-huh. Pero de verdad no es mucho, perdón que lo insista o que me insista en esto, pero pareciera mucho, pero hablar de una obra al mes, 1.2 obras en promedio, 1.3, no es gran cosa. Y cualquiera lo puede hacer. Hiciste que me recordara de una conferencia que di en la empresa Continental de Inversión en el Arte, y yo les decía, todos los que están aquí pueden ser coleccionistas. ¿Por qué? Porque trabajan y ganan algo. Algunos podrán comprar, que sean directores de ahí de la empresa, podrán comprar obras de artistas con más trayectoria, y otros de artistas emergentes, pero todos pueden crear una colección de arte. Y me dio mucho gusto porque en las subastas las dos subastas que me ha tocado organizar ahí, hemos vendido más de 8 obras a personas que nunca habían comprado arte. Entonces dices, estamos creando esos coleccionistas. Y yo realmente creo que debería de haber más coleccionistas. Ahorita que me platicas, me pongo a pensar en por qué no he comprado más obras, ¿verdad? Pero definitivamente, ya tengo una pequeña colección, pero digo, sí tiene razón, creo que debería de invertir un poco más en arte. Y ya me habían dicho que necesitábamos invertir un poco más en arte, pero claro, creo que es un buen momento para que todas las personas que nos escuchan compren, ya sea que inicien con una pequeña colección de 5 piezas de varios artistas. Ok, te quiero hacer otra pregunta. ¿Algunos de los artistas que tienes en tu colección? ¿Alguno de los artistas de mi colección? Wow, pues bueno, hace un momento decía que tengo de todo, ¿no? De grandes, chicos, pequeños, medianos, óleos, acrílicos, gráfica, escultura, arte objeto. Y entonces, pues tengo una variedad importante también de autores en mi colección. Tengo, por ejemplo, una colección de Alejandro Colunga, debo de tener algunas 10 piezas, una escultura entre ellas bastante querida por mí, de su serie de zapatos, una escultura muy bonita. Tengo obra gráfica de él. Tengo de José Luis Cuevas, por ejemplo, tengo una obra original, y tengo un grabado de un formato, de un gran formato que me gusta mucho. Ya comenté de César Arechiga, de quien soy su coleccionista. Tengo obra de Picasso y de Dalí, pero obra gráfica, quiero ser preciso en eso. No soy coleccionista todavía de originales de Picasso, ¿no? Ni de Dalí, pero sí de obra gráfica. Tengo obra de Alberto Bertrán, tengo obra de Benito Zamora, muchísima. Tengo obra de Balsotto, tengo obra de Arévalo, tengo obra de Lucía Maya, de Marcos Huerta, de Juan Sufiaur, de Borlenghem, de Víctor Hugo, pues no sé, digo, una variedad interesante, pues, ¿no? No sé, quién se me puede escapar importantes, de Follé, Nino Magaña, Valo y Roberto Pulido. Bueno, Creo que esto es importante porque a final de cuentas nos habla de que existe una amplia gama de artistas con ya mucha trayectoria. De artistas emergentes, algún, mencióname tres. Emergentes. Emergentes. Manuel Ramírez, no, si me está escuchando, un saludo a Manuel Ramírez. Se va a enojar de que va a decir, yo no soy emergente. Mira, híjole, emergente, híjole, la verdad, prefiero... no comentar. No comentar porque vayan a, a sentirse no emergentes. Ajá. Si no tienen problema, prefiero... Sí, sí, hiciste que me recordaran una... Oye, no vayan a echar bronca en después, en una presentación que fui y anunciaron a un artista como artista emergente y se molestó porque él decía, yo ya no soy emergente, yo tengo años pintando. Es complicado, tienes razón, saltemos esa pregunta. ¿Podría compartirnos algo sobre cinco de sus obras favoritas? Sí, cómo no, mira, yo creo que en lo personal... Y por la gente, pues mis amigos que van a menudo a casa, la mayor parte coincide que una de las obras más representativas y bonitas o hermosas de mi colección es una obra que tengo de Juan Carlos Manjarrés. Es una pieza de, como de 1.80 por 1.50. Juan Carlos es un artista hiperrealista, la obra se llama La Bailarina. Esa es una de mis favoritas. Lo decía hace un momento, que del maestro José Luis Cuevas, las dos piezas que tengo de él, importantes, me gustan mucho. Tengo obras de Jesús Guerrero Galván, que me fascinan, de Chávez Morado también tengo, de Toledo, se me había pasado mencionar a Toledo. Tengo una gráfica, ¿no? No llego a tanto todavía, uh-huh. Pero tengo gráfica de Francisco Toledo, también me gusta mucho de Francisco Toledo. Lo decía hace un momento, de Colunga, en particular la escultura me fascina, de Víctor Hugo me gusta mucho su escultura, más, digo, no por menospreciar sus demás técnicas, ¿no? Pero de Víctor Hugo me encanta su escultura, ¿no? Pues, así como preferidas, creo que todas. Es difícil, ¿no? Yo creo, te lo decía cuando empezamos la plática, que lo más importante es que te guste, que te atrape, ¿no? Que la obra te llame, que no, que te obligue a no desprenderte de ella. Y entonces cuando me preguntan por mis obras favoritas, pues se me dificulta, ¿no? Porque realmente uh-huh. A cada una de ellas le tengo pues mucho aprecio, tienen una historia conmigo. Y de verdad, o sea, cualquier obra, por simple o por complicada o por cara o por no tan cara, de verdad la disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, te podría decir que todas son mis favoritas, todas las obras de mi colección son favoritas. Yo no soy comerciante de arte, no compro y vendo, y me cuesta muchísimo trabajo desprenderme de una obra de arte, muchísimo. Las regalo, ¿no? Cuando alguien... pues se empeña e insiste en que le venda y le tengo aprecio a la persona, pues se la regalo, ¿no? Termino regalándosela. Entonces, pues sí, yo creo que me gustan todas, esa es la respuesta, ¿no? No una en particular, todas. Bueno, señale que las escogiste bien y te gustan. ¿Has considerado organizar exposiciones para mostrar tu colección? Fíjate que no lo he pensado. En algún momento el pintor, este muchacho Vega, él propuso hacer una exposición de coleccionistas, de obras de coleccionistas. Eso uh-huh. me lo comentó hace como 10 años, Miguel Vega. Y me dijo, oye, pues te podría interesar algo, claro, sí, ¿no? Pero ahí quedó en plática. Tenía él una... En aquel tiempo, una galería, precisamente aquí en Prisciliano Sánchez, como unas 4 cuadras, ¿no? Y bueno, en ese momento lo propuso, pero ya no, me lo comentó una vez y ya no se concretó. Tengo obras que han sido expuestas. Una obra me la pidieron para exponerse en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, el MACAI. Pues se fue hasta allá la obra, ¿no? Pero no lo había pensado, así como hacer una exposición De las obras que tengo, no lo había pensado, pero no me parece mala idea, ¿eh? Es buena idea. Sí. Lo malo es que no se pueden vender. Bueno. Pero bueno, de todos modos, exponerlas sería interesante. Hablabas sobre la importancia de mantener las obras en buen estado y me preguntaba un radioescucha de cómo le haces para conservar tanta obra y cómo está y el estado de tus obras, si alguna se te ha dañado en algún momento. Sí, fíjate que esa es una excelente pregunta. La verdad no es un problema darles un buen mantenimiento a las obras de arte, no es un gran problema, de verdad, se los digo. Sí hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, la casa donde vivo y que es la casa de todos ustedes, pues es la típica casa tapatía, llena de ¿cómo le llaman eso? Que parece sarro, salitre. Salitre, exactamente, ¿no? Entonces, hay una técnica para protegerlos del salitre, o sea, si es un cuadro, pues por la parte de atrás le pones unos corchos o unos clavitos que permitan ventilación entre la pieza y la pared, y asunto acabado. A mí me pasó ese tip Bernard Resbé y me ha funcionado. Sí se me llegaron a humedecer pocas piezas, me dolió muchísimo, no eran de gran valor, pero eran obras que me gustan mucho, las sigo teniendo. Por cierto, una tuvo solución, otras tantas no. Pero respecto al mantenimiento, no le tengan miedo, ¿eh? La verdad no es un problema, es más, no es siquiera un tema importante. Sí es un tema a considerar, pero no es determinante en una colección, ¿no? Tener una temperatura adecuada, en Guadalajara normalmente la tenemos, no pasa nada con la temperatura de Guadalajara, no se excede la humedad, digamos. Uh-huh. Su limpieza, ¿no? De vez en cuando, cuidar que no se puedan dañar con alguna, con que alguien pase y roce la pieza, con que puedan pues mancharse de algo que esté cerca. Sí, en ese aspecto sí cierto cuidado, digamos, en la museografía o en el acomodo de tus piezas, ¿no? Pero no es un problema, aunque tengas muchas, problema es el espacio, ese sí. Y mira que la casa de todos ustedes es grande, ¿eh? Pero de pronto sí tengo que tener almacenadas, de pronto, y sí duele, ¿no? Sí duele que sepas que hay una obra ahí de un artista reconocido, de una calidad excepcional, hermosísima, que puede estar luciendo y está almacenada por falta de espacio. Ese es un problema cuando ya tienes una colección muy grande. Pero mientras tengas espacio para 300 piezas no vas a tener problema, ¿no? Ok. Me comentaste fuera del aire que tú empezaste a inventariar tus obras ya que eran más de 250, ¿no? Sí. De hecho, no hace mucho que las terminamos de inventariar, ¿eh? Pues es porque al principio las compras, sabes que las tienes, sabes que están seguros, pues en tu casa, pero al principio no te da por hacer un inventario, documentar ese inventario, y a la postre te das cuenta que es importantísimo. Hace ratito que me preguntabas qué autores tenía, de memoria no me lo sé, pero me voy al inventario, al catálogo y pues ahí están todos, ¿no? Uh-huh. Las medidas, las técnicas, el año, dónde lo compré, qué técnica, el autor, pues lo documenta, sí, es importantísimo. Y efectivamente fue, al principio, pues imagínate documentar las piezas, ¿no? El estado en que se encuentran, el año, si es gráfica la serie, si el título, cuál es el título. Pues sí, es todo un trabajo de documentación, ¿no? Que hay que hacer ahí y es importante. Yo les recomiendo que a los nuevos coleccionistas, que desde el principio lo hagan, ¿no? Y que lo tengan en un lugar seguro, porque a la postre les va a servir para saber qué tienen y cuánto tienen. Y ahora sí estoy hablando de dinero. Uh-huh. Bueno, esto es bien interesante. Nuestro programa es corto y no me gustaría terminar nuestro programa sin preguntarte algo súper importante. ¿Recomendarías a la audiencia que invirtiera en obra de arte y por qué? Es una recomendación amplísima, o sea, lo recomiendo porque es una inversión segura. Como cualquier otra inversión, por supuesto que hay riesgos, pero ya lo decías tú, puede ser porque no le das un cuidado adecuado y por alguna razón, algún descuido, la pieza se te daña o sufre un daño, pues, pero son riesgos muy bajos. Yo diría que son riesgos pues hasta raros en el arte, ¿sabes? Lo recomiendo ampliamente. A mí en lo personal, y lo dije en un principio, estoy muy satisfecho, pues primero con mi colección y segundo con mi inversión. A lo largo de todos estos 27 años de coleccionar, puedo decirles con toda certeza que por cada peso que invertí, hoy tengo 5 pesos. Es decir, mi inversión ha tenido una rentabilidad del 400%. Es decir, el peso que invertí más otros 4 se hacen los 5. Entonces, mi rentabilidad ha sido del 400%. En lo general, en el global, yo tengo documentado ahora cuánto me costó cada pieza, cuál es el valor de mercado, ¿no? Y en general, en estos años se ha revaluado en eso, en toda la colección, ¿eh? No una en particular. Hablar de una en particular, pues sí sería un trabajo muy arduo. Decirte, esta pieza en particular me costó tanto, ahorita la puede costar tanto, y ese costo es en base a esta cotización o a este precio de que se dio en subasta, o a que el artista está vendiendo a este valor, o a que las piezas de esta serie, de esta época, se venden en tanto. El que yo esté inmerso, pues, en lo que es el mundo del arte, pues me ayuda mucho a saber de precios, ¿no? De saber del mercado. Y entonces les puedo decir que más allá de la satisfacción económica, es una satisfacción emocional, es una satisfacción personal muy hermosa. El saber que tienes dinero no debajo del colchón, ¿no? Que puedes tener inversiones en la bolsa, puedes tener inversiones en lo que tú quieras, en acciones, en empresas, en el banco, en pagarés, en lo que tú quieras, pero ni vas a tener el dinero, ni lo vas a aprovechar, ¿no? Y aparentemente va a ser tuyo. Bueno, sí es tuyo, pero ni lo vas a tener en ese momento. Podrá ser digital o lo que tú me digas, pero invertirlo en arte es tenerlo en tu casa, tenerlo en tu sala, en tu comedor, en tu estancia, en tu terraza, en tu recámara, en tu cocina. Tenerlo en toda tu casa, hacer de tu casa un museo, una galería, saber que tu inversión se está revaluando día con día. Ahí de verdad son remotos los casos que yo he conocido que pierden en el arte, sumamente extraños, raros, y entonces pues se convierte en una inversión atractiva. De verdad, no me gusta hablar de inversión, se los dije al principio, pero les puedo decir que piezas que yo compré en 20 mil pesos, de verdad se los digo ahorita con toda la certeza, que valen 200 mil pesos. Y no fue hace mucho, ¿eh? O sea, ni siquiera tuvieron que pasar 10 años, ¿no? Fue tal vez el tener buen ojo, como me decía a mí un pintor muy conocido aquí en Guadalajara: David, tienes buen ojo. Pero también el acercarse con gente que sabe y que te va a guiar y que te va a ayudar y que te va a asesorar muy bien. Ya lo comenté, en mi caso fue Paco Barrera. Paco de la Peña también me ha ayudado mucho. Sergio Ruiz me ha ayudado mucho. Manuel Ramírez me ha ayudado mucho. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, te puedo decir con toda seguridad que es una de las mejores inversiones que hay en el mundo, ¿eh? O sea, no tienen pierde y son muy disfrutables. Entonces, pues no sé si la respuesta fue clara o fui conciso, pero cualquier duda respecto a por qué invertir en arte, pues aquí me tienen, ¿no? Sí, esto me hace pensar cómo yo no te invité antes cuando voy a vender obra, ya sea una subasta o con algún cliente, para que se vea este convencimiento, esa pasión que tiene nuestro invitado por el arte, por el coleccionismo. Creo que no hay una evidencia tan tangible como la que tengo aquí enfrente de mí, esa pasión que siente por el arte. Creo que es una gran inversión. Yo, para cerrar este programa, les quiero recomendar lo que eventualmente les sugiero en un portafolio de inversión. es bueno diversificar, es bueno, por ejemplo, invertir una parte en oro, pero el oro solo conserva su valor. El oro se puede tener para una situación de emergencia. Alguna vez les platiqué que los judíos que tenían una inestabilidad en las zonas donde iban, ellos invertían en oro, obras de arte y joyas, para en cualquier momento agarrar sus cosas e irse a otro país que les fuera, digamos, más acogedor, dada su situación de vulnerabilidad en su tiempo. Ahora ya es diferente. Pero yo recomiendo que mínimo el 10% de tu patrimonio, el 10 mínimo, puede ser más, esté invertido en arte. ¿Por qué? Porque si mi abuelo hubiera comprado con 2 monedas de oro los ríos del Orinoco, hoy tendría bastante más. 1.27 millones de dólares. Las 2 monedas de oro siguen valiendo 2 monedas de oro, pero la obra de arte multiplicó muchas veces su valor, como dice el invitado. Entonces, nosotros podemos formar parte de ese futuro hoy, decidiendo cambiar. Alguna vez yo invité a mi programa a unos asesores en seguros bastante interesantes que nos dieron esa perspectiva de planear para nuestro futuro, y nos escuchan, ellos escuchan nuestro programa, me comentaron que iban a estar al pendiente de este programa precisamente, porque yo les he dicho, saben que ustedes como asesores de seguro deberían de invertir en arte también, y bueno, ahí los estoy convenciendo para que inviertan en alguna obra. Yo vendo obra de arte, pero a final de cuentas no necesariamente tienen que comprarme a mí, pueden comprarle a cualquiera, a artistas. Yo no soy artista, yo soy gestor cultural, pero sin embargo creo que es importante desarrollar esa percepción de que no necesariamente tienen que pasar 50 años para poder llegar a apreciar a ver cómo se aprecia el valor de una obra. No, puede ser en 10 años, como comenta el invitado. Entonces, bueno, me gustaría que dieras algún comentario final para cerrar nuestro programa. Pues, gracias por la invitación. Ha sido un gusto hablar de finanzas o de inversiones, mejor dicho, propiamente dicho, de inversiones, de arte y de cultura en general. Muchas gracias por la invitación, y nada más me resta invitar al público a que se anime. Subastas hay al por mayor aquí en la ciudad. Hoy, con esta terrible pandemia por la que atravesamos, pues hay muchísimas subastas en línea. Búsquenlas en Facebook principalmente. Y váyanse metiendo al mundo del arte y al mundo del coleccionismo. Les va a encantar, yo sé lo que les digo. Y su dinero lo van a tener seguro y lo van a disfrutar todos los días de su vida. Como lo dije hace un momento, si se levantan al desayunar, la van a disfrutar. Si tienen insomnio y no pueden dormir y son las 2 de la mañana, la van a disfrutar. Si una pesadilla los despierta a las 5 de la mañana, la van a disfrutar. ¿Por qué la van a tener enfrente? Entonces, solamente los invito a que se animen a incursionar en esto del coleccionismo. Estoy a sus órdenes en lo que les pueda ayudar. Y anímense, no se van a arrepentir. Es toda una experiencia fantástica. Bueno, creo que la voz del experto coleccionista les ha dicho realmente. Bueno, yo quiero agradecer a David por habernos acompañado esta tarde. Y bueno, hubo algunas preguntas que hicieron que ya no nos va a dar tiempo de comentar, pero quizá en un programa posterior lo podamos agendar en unos meses para que podamos retomar esto, porque es un tema bastante interesante. Yo aquí les quiero comentar algo. Como artistas, no sean celosos de sus compradores, porque luego se da que, no, es que me compró tal persona, pero no te quiero compartir. ¿Por qué? Porque un coleccionista diversifica su inversión, compra de varios artistas. Entonces, si te compró a ti, ¿qué tiene que le compre a tu amigo? No pasa absolutamente nada. Al contrario, yo siempre les he dicho que cuando uno crea un nuevo coleccionista, puede que yo le haya vendido una obra, pero este coleccionista le va a comprar a muchos más. A veces es difícil crear coleccionistas, pero todos pueden serlo. Y digamos, es algo que a mí me apasiona y me gusta. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo siento que los estoy ayudando a tener una visión para su futuro en comprar obra. Digo, creo que no he vendido más de 160 obras, no han sido tantas, pero bueno, 450 obras que has comprado es más de lo que yo he vendido en estos años. Pero bueno, a final de cuentas, quiero hacer énfasis en eso. Todos podemos ser coleccionistas desde una obra pequeña de 5x5, que a lo mejor es de un artista emergente, y nos puede costar a lo mejor una parte de lo que gana cualquier persona obrera en una semana, por ejemplo. Cualquier nivel socioeconómico puede invertir en arte, hasta obras ya más caras, pero todos, el arte puede ser apreciado por todos, no nada más el arte es para los que tienen un poder adquisitivo alto, no, sino que el arte es para todos. Bueno, quiero invitarlos a que esta semana se metan a Arcadia Fusión Cultural, porque tiene el festejo de su primer aniversario con el tema 7 días, 7 artes, que es un festejo a las plumas vivas del Estado, pero sin embargo están haciendo algo muy interesante, porque los escritores son reinterpretados por artistas de otras disciplinas como pintura, música, escultura, performance, video, teatro. Entonces, el sábado hay una inauguración de una exposición, son pocos lugares debido al espacio, porque básicamente es un evento privado, pero es gratuito. Hablen y aparten un lugar para que puedan ir y ver el arte en vivo también. Y bueno, consideren lo que dijo nuestro invitado y consideren iniciar su colección. Gracias por escuchar a Negocio Positivo. Nos vemos todos los martes a las 6 de la tarde. Nos escuchamos a las 6 de la tarde. Y la repetición es los sábados a la 1 de la tarde. Bueno, tenemos un programa muy interesante el próximo martes. Tenemos un invitado que nos va a hablar sobre cómo hacer negocios desde China. Bueno, también podemos vender arte en China, por cierto. Pero bueno, nada más recomendándoles que estén al pendiente, porque quiero volver a dar un taller de estrategias para vender arte que me han pedido que lo vuelva a dar, y se me ha complicado un poco por esta situación, pero lo más probable es que en agosto ya se pueda dar este taller de estrategias para vender arte. Bueno, gracias a nuestro invitado, nos escuchamos. Los esperamos la siguiente semana en una emisión más de Negocios Positivos.